Ni siquiera nos da para un grado, tenemos medio grado en Santiago. Medio grado. ¿Qué se puede hacer con eso, Marcelo? Bueno, es mejor que nada. Pero mañana llueve, ¿eh? Mañana llueve y eso puede hacer que suba un poco la temperatura o nos vamos a... Mañana. La dirección meteorológica indica que el viernes. El viernes. Hoy día es miércoles. Pasado mañana. Y Carla Martínez Apablaza, bueno, aquí está, la primera de Chile. Hola, ¿cómo están? Hoy qué animosa, ¿cómo estás tú? Me encanta. Animosa, pero con mucho frío, la verdad, se siente. Estás en tu vivienda, ¿cómo se llama? Y se me olvida el nombre que le dan donde está Lavín. La vivienda sanitaria. Esa, vivienda, ¿estás en tu vivienda sanitaria? Sí, cumpliendo como debe ser. Es tuya propia. Claro. ¿Y con tus buenos porotos con rienda? Yo hago porotos, pero sin rienda. Sin rienda, realidad, libres. Los porotos son porotos libres. Es fácil hacerlo, porque mucha cocción. Tiene que quedar muy bien. Sí, no es tan fácil. Pero sonreír. Sí, yo creo que son dos cosas que no se mezclan. Es como hacerte un plato de arroz con puré. Son dos acompañamientos, no pegan el poroto con los tallarines. Podría tener una conversa extensa sobre eso, sobre comidas que se juntan y que a juicio de uno no va. A mí, por ejemplo, el pescado frito con papa frita, para mí no va. Marco, tú. Ah, dos cosas fritas, está claro, interesante. No, esa. No. Marco, no sé, ¿tú? Fíjate, no. Yo, ¿tú juntas y todo? No, tú vaya todo. Dos cosas nada. Fritas es una cosa no frita. No, depende del plato. Yo, por ejemplo, no mezclo cosas que tengan que ver con ensaladas con platos que son más bien calientes. No, eso no me gusta. Un arrocito caliente, pero con que al lado le ponen una ensalada, ponen toda lechuga. Fastidioso, no. Por decirlo menos. Fastidioso. Ah, fíjate eso que a mí me pasa que... El arroz yo lo mezclo con cualquier cosa. Y el arroz mezclado con la ensalada me parece maravilloso. Mira, que son las cosas. No, si la ensalada es caliente, es un arroz a la valenciana. Listo, se acabó. No hay más. Pero bueno, eso no es ser fregado. No es ser fregado, no, que no se confunda. No y es ser primero. No es igual no es que ganar. Llegar en el primer lugar. Bueno. Oye, la encuesta del día de hoy tiene que ver con que ayer lo comentábamos en la tarde, la explicación que se dio para la disminución sorpresiva de fallecidos, que debiese ser una excelente noticia, deberíamos todos alegrarnos. Sin embargo, el ministro nos explicó de que esto se debía, y ahí es donde uno se pierde, donde empieza y dice, voy a explicarlo, de ahí más adelante como que no se entiende nada. Y cada vez es más confuso quiénes cuentan, quiénes no cuentan, cuántos se descuentan. Es todo bien confuso. Entonces la pregunta es, como cada vez es más confuso el método, como el gobierno cuenta los contagiados y fallecidos durante la pandemia, ¿tú crees que a qué se debe esto? ¿Por qué es tan confuso? Mira, las alternativas son, derechamente, incompetencia. No saben cómo contarlo. B, inexperiencia. Nunca se había pasado esto, así que probablemente no saben cómo contarlo. C, intencionalidad. Aquí hay una idea de atrás de confundir que nadie entienda nada. Y D, mala comunicación, una mala forma de explicar qué es lo que están haciendo. Ahí están las alternativas para que se explayen. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Apablaza. Voy. Sa. Mónica Salaquet asumió como nueva ministra de la Mujer y Equidad de Género tras renuncia de Macarena Santelices. El presidente Sebastián Piñera presentó un nuevo proyecto que endurece las sanciones contra el narcotráfico y que facultaría a carabineros el análisis y destrucción de la droga incautada. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, admitió un desfase en el número de casos activos por coronavirus y no descartó una cuarentena para la región de Valparaíso ante el creciente número de contagios. El ministro de Ciencias, Andrés Kubb, destacó el cambio en la metodología al reporte de los fallecidos por COVID-19, indicando que este sistema permitirá mejorar la trazabilidad y mejorar la revisión sistemáticamente de los casos que alcanzan 2.283. Desde la oposición pidieron un mayor esfuerzo del gobierno para el plan de emergencia y calificaron de baja la última propuesta de ingreso familiar de emergencia. Se podría subir a 75.000 pesos. Más de 500 personas participaron del funeral de George Floyd en Estados Unidos tras su asesinato en Minneapolis. Terminé. Eso sería. Eso sería por hoy, ¿eh? Bueno, vamos abriendo los fuegos por dónde, Carleta, ¿tú crees? Ay, no sé, chiquillos, no sé. Siento que. Pero partamos por las cosas como más anecdóticas. Yo hablaría de Joaquín Lavín en su residencia. ¿Cómo se llama? Se me olvida. Su sanitaria. Residencia sanitaria. Sanitaria, Marcelo, sanitaria. En el fondo, mira, ¿sabes qué? Me parece bien comenzar por ahí, porque ahí igual vamos a ir avanzando y vamos a llegar a la médula de todo esto. Me parece interesante. Qué rica la médula en la cazuela. Oye, a mí me daba asco, fíjate. Perdona, estoy contrario a todo hoy día. Con harta sal. Paño sin. Ya. ¿Y qué hacemos con Lavín ahora? ¿Qué hacemos con Lavín? No, pero cuéntanos la historia. Se genera una discusión bien interesante con lo que ha ocurrido con el alcalde Joaquín Lavín, porque él, una persona de su staff de seguridad, fue confirmado con COVID-19, por lo tanto, Joaquín Lavín es considerado un contacto estrecho. Eso significa, según los reglamentos y lo estipulado por la autoridad, que él debe cumplir una cuarentena estando a la espera. Debe aislarse y debe esperar el PCR. Y bueno, en ese contexto. ¿Eh? No, PCR. PCR. En ese contexto, Joaquín Lavín decide ir a una residencia sanitaria, que recordemos, las residencias sanitarias son lugares que han sido adaptados para poder recibir a aquellas personas que no pueden cumplir, por diferentes razones, la cuarentena en su casa, en su vivienda. Y bueno, Joaquín Lavín se graba y dice: yo vine voluntariamente a una residencia sanitaria porque en realidad en mi casa yo comparto, vivo con gente que tiene enfermedades base, por lo tanto, si eventualmente estuviera contagiado habría un riesgo de que él pudiese a su vez contagiar a su familia, y decide entonces cumplir su cuarentena de 14 días en una residencia sanitaria de la comuna. Y eso generó mucho comentario, y podemos ir desmenuzando los comentarios. Para la gente que es partidaria de Joaquín Lavín y sus distintas acciones, claro, probablemente aquí hay un ejemplo de este es el método de bondad, a seguir. De bondad. Claro, y hay una intención de hacer un ejemplo. No, en lo netamente sanitario, en el fondo decir, si yo no tengo en mi casa las condiciones para cumplir adecuadamente la cuarentena, es la recomendación que hace la autoridad, tomar contacto inmediatamente con las autoridades y decir, yo no puedo cumplir y me voy a una residencia sanitaria. Es que independiente si tiene o no tiene las condiciones, el ideal es que una persona contagiada no entre a una casa. Ese es el ideal. Si hubiese suficiente espacio, claro, que está aislado. Cerrado, en un dormitorio. Ese sería el ideal. ¿Pero dónde está Lavín? ¿En el Ritz-Carlton? ¿Dónde está? No sé dónde. Sabes que no tengo la dirección del lugar exacto. Sí vi el video donde él grabó incluso el almuerzo que le estaban dando. Portos con rienda, una ensalada, una semola. ¿Una Coca-Cola? Una Coca-Cola. A mí me tiene que decir. ¿Cómo va a ser esa noche? Se la tiene que haber comprado él porque. No, pues él dice: hay una Coca-Cola que yo no la pedí, es lo que me dieron. Lo que pasa es que entre nos, Joaquín Lavín es adicto a la Coca-Cola. Amiga. Entonces yo no sé si hay un pequeño detallito para invitamos una persona a Coca-Cola impoluta. A ser parte. Impoluta es adicta. Hoy lo dije, perdón. Pero por otro lado, entre las críticas de que es pintamono, de que lo que quiere es llamar la atención y todo, también está esto de que él tan rápidamente haya encontrado una residencia sanitaria. Y eso se podría entonces comprobar. En Las Condes es muy difícil encontrar cupo en residencia sanitaria, porque hay gente que decía, claro, a ti te sale fácil, pero hay unos abuelitos que yo conozco que llevan semanas tratando de encontrar. ¿Qué hay de cierto en eso? Lo que pasa es que yo tengo la impresión, insisto, lo que comentamos al principio de la noticia, Joaquín Lavín está haciendo lo correcto, lo que en el fondo dicen las autoridades que hay que hacer si tú no puedes cumplir tu cuarentena en tu casa. Vendrán los comentarios después de, oye, pero ¿cómo Joaquín Lavín no va a tener espacio en su casa para cumplir la cuarentena? Considerando que hay gente que igual está cumpliendo su cuarentena en espacios mucho más reducidos. Estamos hablando de, por ejemplo, un matrimonio que a lo mejor tenga un hijo o dos y viva en un departamento en buenas condiciones, con un departamento de dos dormitorios, donde igual se hace complejo cumplir una cuarentena, pero de todas formas se trata de hacer. Creo que finalmente lo que le pesa a Joaquín Lavín es que la gente lo toma como un acto político. No, claro, como no como un acto de salud. Bueno, parte de su campaña. Siendo Lavín, no hay que ser muy ingenuo, porque cualquier cosa que haga Lavín es sospechoso. Es la persona que tiene, el político que tiene más segundos en televisión. O sea, es un tipo que se la conoce por el libro. Claro, hoy en la mañana debiésemos ver cuántos matinales llegan a esa residencia sanitaria para verificar en vivo cómo cumple la cuarentena el alcalde Las Condes. Ahora, la cuarentena. Si eso significa que, Carla, si eso finalmente ayuda a que mucha gente tome la decisión de irse a una residencia sanitaria en vez de cumplirlo, como tú decías, la cuarentena en su casa, es una buena noticia, porque eso sería el ideal, que la gente se aísle definitivamente, no se quede en la casa pudiendo contagiar a otra gente. Por eso te preguntaba, ¿qué información tienes tú de que las residencias sanitarias estén ya copadas y que no sea fácil irse para allá? Porque si es así, es un ejemplo que es vacuo, es inútil, no, porque la gente que quisiera... No ha habido información de que las residencias sanitarias estén copadas, pero en vista de cómo está evolucionando la enfermedad, el virus, todo hace pensar que en algún momento las residencias sanitarias sí van a estar copadas, y ahí seguramente se va a tener que nuevamente, así como ocurre con las camas en los centros de salud, ocupar el criterio y ver quiénes realmente no pueden cumplir la cuarentena en su casa ahí mandarán a una residencia sanitaria. Ahora, ahí van a mandar a la IMPA a su casa. Aquí también se cruza un tema político. Recordemos que Joaquín Lavín todavía está bien resentido con la apertura del mall. Ya, está en una campaña. ¿Cuál mall? De primera, o sea, yo lo primero que haría, el Apupanqui, que es un centro comercial. Mall, difícilmente. Hay que decirlo algo todo. Oye, pero fíjate, claro, que era el momento. Le falta un poquito para hacer mola. Era el momento para Lavín decir, irse al Lapumanque y ahí hacer la residencia sanitaria y decir, ¿vieron? Se abrió. ¿Vieron que para qué servía para esto? Claro, era el momento. Ya, mira, bueno, la cuestión es que hay que ver cómo evoluciona esto, porque todas las variables son así, pero ahora cualquier ciudadano que tenga que cumplir cuarentena y que efectivamente tenga enfermedades, o sea, gente en su casa que tiene enfermedades basales, obviamente tiene todo el derecho del mundo de decir, me voy a una residencia sanitaria. Eso o sea, yo te digo, yo tengo harto espacio, pero yo creo que si yo me contagiara por algún motivo, lejos preferiría estar, no a mi casa, ¿no? Para no contagiar a nadie. ¿En serio? Si ese fuese sí, ¿no? Bueno. Y sin hacer un video, ¿ah? Ahora, el poroto con rienda, no cuenten conmigo. No, ya, imagino cómo hacer eso. Pasemos a lo siguiente, muchachos. Vamos a lo siguiente. Ayer hubo reporte del Ministerio de Salud con información cruzada, literal, explicaciones varias. Vamos a tener más adelante una entrevista para poder aclarar un poco el tema de los datos. Finalmente ayer, 19 fallecidos por coronavirus según el último reporte. Básicamente esto tiene que ver, según la explicación del ministro Jaime Mañalich, con la incorporación de la nueva metodología donde se suman los datos del registro civil. Venimos saliendo de un fin de semana donde el nivel de trabajo en el registro civil es mucho más bajo. Entonces seguramente hoy debiésemos tener los datos que faltan de los últimos decesos y probablemente la cifra, decía el ministro Mañalich, va a ser mucho más alta. En lo concreto hay 2.283 fallecidos a raíz de la pandemia, 3.913 nuevos contagios. También ahí hay una disminución porque también cambió la metodología de los casos activos. Así que ahí hay información que se cruza y cuesta bastante explicar cómo finalmente se están contando los casos. Sí, se ve, ha ido cambiando, el criterio ha cambiado demasiadas veces ya. Más allá de criticar el criterio, porque quién es uno finalmente, es la comunicación sobre ese criterio, porque hemos tenido diferentes criterios y hay muchas sospechas, porque estamos hablando de muerte de personas también, y estamos hablando de gente que tiene miedo, digamos, ¿no? Contagio, hay gente en riesgo, hay un montón de cuestiones que están ahí. Oye, lo sumo eso a este llamado que hacen el Colegio Médico y todas las sociedades médicas chilenas, más otras organizaciones científicas que están llamando. Dice: vemos como necesario y urgente convocar una mesa de salud COVID-19 en la cual trabajadores de la salud, representantes de sociedades científicas, podamos resolver semanalmente nuestras dudas sobre la estrategia sanitaria, comunicar la vivencia de la red y aportar con propuestas para disminuir el impacto de la pandemia en nuestro país. Y eso uno ya dice, no había una mesa no está, de eso. Y eso ya no estaba, no, pero es resulta que no. La mesa, no, porque la mesa de expertos, COVID, el Consejo Asesor, ¿sí?, COVID, en el fondo no sé si tiene, hay representante del Colegio Médico, gerencia, pero no sé si tiene, no, en realidad no tiene, digamos, el facultativo de salud que está en la primera línea, no sé, un director de hospital, por ejemplo, o algún representante de la salud primaria. No, eso hasta el momento no existe. Hay mucho epidemiólogo, infectólogo, el colegio médico, pero digamos, como el profesional de primera línea, no está en la mesa. Es que ahí está, no se sabe. Y ahí te está, puedo decir por qué, Marcelo. La pugna, no tenemos idea por qué, pero resulta que el colegio médico y las sociedades, que son cerca de 12 sociedades chilenas de científicas, pero además la gente que atiende, que están en grupos de atención primaria, están llamando al diálogo, y tú nos dices, pero ¿qué está pasando? Estamos en junio. ¿Cómo? ¿Qué pasó entre medio? No, es muy curioso, ¿no? Sí, pero yo habría que ver quiénes son los que conforman la mesa actual, quiénes son los que faltan. Porque tampoco es llegar y hacer mesas de acá, mesas allá. No hay tanta madera para hacer tanta mesa. Claro, aquí está el Colegio Médico y todas las sociedades científicas. Don Marcelo, por favor, pongámonos de pie, abramos la esperanza. Las sociedades científicas, habría que ver cuáles son las que están pidiendo entrar. Tienen que ser sociedades científicas que tengan que ver con esta área, porque hay alguien que se dedica al estudio de los astros. ¿Cómo lo va a hacer? Aquí está, Marcelo, te las leo. Mira, la Asociación de Sociedades Científicas Médicas, el Colegio Médico de Chile, el Directorio de la Sociedad Chilena de Alergia. Bueno, lo que están diciendo el Colegio Médico es que no está siendo escuchado y no están siendo escuchados los científicos. Eso es lo que te estoy diciendo, Marcelo, por favor. El Colegio Médico, ya, pero la mesa social. El Colegio Médico ya está en la mesa, ¿por cómo va a querer estar pero en una mesa que ya está? Es que recordemos que hay dos mesas. Está la mesa asesora, que esos son los expertos, los doctores, los cardiólogos, y está la mesa COVID, la mesa social. Y ahí entonces los de la mesa expertos quieren pasarse a la mesa social. No, si en la mesa de expertos, Marcelo, no hay sociedades, hay solo expertos, o sea, hay médicos, ¿no? Hay personas individuales, no representantes de algo. ¿Se explica? Son particulares. Bueno, Yo creo que en el fondo todas estas peticiones que se vienen escuchando son básicamente porque ha costado, la impresión que yo tengo, porque a nosotros también nos pasa a diario tratando de explicar los datos, que cuesta mucho bajar la información a las comunidades, en el caso nuestro, bajar la información a nuestros auditores, poder explicar, porque se ha ido cambiando mucho la metodología. Tema de los PCR, el tema de la cuarentena. Ahora bueno, espontáneamente podríamos hablar con alguien, no sé, así se me ocurre el voleo, que nos explique un poco. En el caso de los fallecidos, ¿Sí? Estuve leyendo los expertos, podría haber un desfase importante de información a la hora de incorporar el certificado de defunción y los datos que entregue el registro civil. Bueno, como está pasando. Y en el caso de los contagiados. Sí, sabemos que los 19 no son 19. También podría haber. Claro, ¿no? Y recordemos los 600 y tantos que se agregaron el fin de semana, también tenía que ver con rezago. Sí, yo creo que el tema acá ha sido un problema de comunicación, de cómo explicar en términos más o menos sencillos cómo se está contando todo, pero además que durante los últimos, especialmente la última semana, se ha cambiado varias veces el criterio, obedeciendo a lo que ha dicho la OMS, obedeciendo a lo que alguna fundación o organización científica propuso al gobierno y que dijeron, sí, tienen razón, vamos a contarlo de esta forma, y eso ha creado esta sensación de que ya no se entiende bien cómo se cuenta o no se cuenta. Porque al parecer se ha tomado en cuenta algunas consideraciones o consejos de algunas organizaciones. Pero hay poca claridad. Claro, si en el fondo se han ido incorporando cosas que en el fondo se han ido pidiendo. El tema es que eso desordena un poco los datos, cambia las cifras, como que todo tiene su efecto. Entonces, sí, claro. Pero habría sido... La sí, pues, habría sido peor no cambiarlo, porque al parecer esta es la forma correcta. No, a lo mejor habría sido bueno haber tenido los criterios desde un comienzo, porque recordemos ya, que bueno, pero eso ya venimos estado. Siguiendo el ejemplo de países que ya lo hicieron. No, lógico, pero ya cuando ya la contaste mal al principio, es mejor cambiar que no cambiar, por criticar porque se cambió. Los problemas de relato y comunicación. Solamente estoy diciendo que la crítica no es solamente crítica, o sea, también hay hartas organizaciones, espacios que vienen trabajando en esto y venían adelantándose a esto. El problema es que parece que nosotros o la autoridad de salud, no nosotros, nosotros no somos autoridad de salud, pero podríamos serlo, recogiendo podríamos después serlo. Esos datos. No sé si me entienden lo que quiero decir. No, claro, sí, es aquí, es bueno, crítica, está la sí. Entrevista que dio Eduardo Engel también el fin de semana sobre que, y hay una frase muy compleja y dice que el Ministerio de Salud toma los datos para tratar de justificar sus propias decisiones más que para enfrentar el problema, digamos, ¿no? Ahí hay una cuestión que puede ser compleja, ¿cachai? Llegará, porque tiene que ver con la comunicación. Llegará el tiempo, como nos decía el otro día el presidente del Colegio Médico de Valparaíso, llegará el tiempo en donde se hará el análisis de qué se hizo mal, qué se hizo bien, por dónde estuvieron los errores. Ojalá que no sea cuando Cristo visite en su segunda venida a la Tierra. Hasta ahí nomás llegamos, te digo. ¿Eh? Oye, pero por ahora yo creo que hay que alegrarse de que se vaya corrigiendo los errores. Es una cosa buena, no mala. Tú quieres ver el lado positivo y me parece fascinante. Claro. Oye, en el lado de, a propósito de malas comunicaciones, solo ligando un tema con otro, pero ayer salió este especie de informe en donde se le instructivo que en la zona de Ñuble, que se le señalaba a la gente qué es lo que tenía que hacer, como un instructivo de ponga la caja acá, sáquese la foto, hable bien de Piñera, un montón de cuestiones que están ahí, fue obviamente apareció en las redes. Lo más curioso de esto es la explicación de parte del gobierno de por qué está eso. Dijeron que era un borrador. Es muy curioso esto, porque no es que esa carta no existe, es un error. Hay muchas formas de responder sobre ese instructivo, pero decir que un borrador no era una idea que teníamos, era una mala idea que se filtró. Claro, no es como cagarla más idea, todavía, ¿no? Se filtró. Es como, y de nuevo empieza, claro, que hay problemas de comunicación, y aquí lo llevo también al tema del Ministerio de la Mujer. Estoy viendo una crónica con todos los errores comunicacionales. Porque no tengo idea si en esta cuarentena se puede hablar de gestión. No tengo idea qué es lo que hizo Macarena Santelices, sino que básicamente es lo que se comunicó mal y decisiones malas nomás, de frentón. Y uno dice, ¿pero por qué no tienen una especie como de, por último, alguien que les diga, que les dice, esta foto está buena, esta foto está mala? Por favor, pongámonos. ¿Ah? ¿O no? Mira, yo sé que nos queda poco tiempo para poder copuchar respecto a lo que nos hemos ido enterando en la interna de lo que ocurrió con la ministra de la Mujer renunciada, Macarena Santelices. Ella tenía su agenda lista, preparada, digamos, para ayer, pero finalmente un llamado del presidente Piñera: ministra, muchas gracias por su desempeño, pero esto no da para más. Asume Mónica Salaquet, que estaba como subsecretaria de Turismo, ya fue parlamentaria, ya han salido de manera pública algunas frases de ella cuando fue parlamentaria respecto a temas como el aborto terapéutico, el fin del postnatal, porque a la ahora ministra de la Mujer le tocó en su momento estar en la votación del postnatal, que ahora coincidentemente nuevamente se está discutiendo por una situación de emergencia. Ella votó en contra del postnatal y en fin, seguramente vamos a ir conociendo muchos detalles, contarle a la gente que en el gobierno del presidente Sebastián Piñera que estamos viviendo ahora, por un tema de cuoteo político, yo sé que a la gente no le gusta, pero la política es así, sí o sí la ministra de la Mujer tiene que ser de la UDI. Mónica Salaquet estuvo entre los nombres que se manejaban para asumir el cargo, pero se supo ya que Jacqueline Van Rysselberghe, que presidente de la UDI, su favorita en ese momento era Macarena Santelices para que asumiera el cargo. De hecho, hasta ayer la seguía defendiendo, dijo que había una obsesión de parte de la izquierda política chilena con la ex ministra y que eso básicamente había significado su salida. Pero la verdad es que, recopilando antecedentes de la interna, la ministra saliente Macarena Santelices no se llevaba ni siquiera con su equipo comunicacional. Ya, sí, por la que estuvo interina, ¿cómo se llamaba, Marco? Que tú me dijiste ayer. Carolina Cuevas. La subsecretaria. Claro, ella parece que presentó su renuncia. Sí, claro, se estaba yendo por eso. Sí, el problema del gobierno es que, como el Ministerio de la Mujer le corresponde por esta división de ministerios a la UDI, cualquier mujer UDI, lo más probable, yo lo decía ayer, lo más probable es que sea contraria al aborto, que tenga ideas que para un montón de mujeres les chocan. Así que el problema se les iba a presentar a quien pusieran. Pero Isabel Plá, yo lo que se llama un zapato chino. Yo no, creo que sí, claro. Pero Isabel Plá estuvo desde el principio y la verdad fue bastante cuestionada en el estallido social, pero hasta ese momento yo creo que tenía una buena gestión y una buena imagen, y no hubo problemas con ella, y no fue una mala ministra, al contrario, pero tiene el tema del estallido social, creo que distorsiona todo acá. Fíjate que yo no comparto ese análisis, Marcelo, porque creo que hay gente bastante más preparada para estar en ese cargo en la UDI, que más que el cuoteo político designado por Jacqueline Van Rysselberghe. O sea, creo que hay especialistas en este tipo de campo que son mucho mejor preparadas que las personas que han presentado el partido. Sí, o sea, hay centros de estudio de este tema que son bastante mejores y que a lo mejor no tienen esa muñeca política que parece que se necesita para estar en este ministerio. Pero la crítica a Mónica Salaquet, hasta ahora por lo menos no lo he leído, no es que no esté preparada para hacer este cargo. Bueno, pero ahí ya, ahora lo tenemos que dejar gobernar. Hay que dejarla ahora hacer, sí, por supuesto, porque le dieron la cuarta ministra en 4 meses. Ya, por eso. Y en ese sentido es lo que yo digo. Alguien muy preparado a la UDI le van a encontrar una frase similar de que está en contra del aborto. Le van a encontrar, sin duda. Igual que Isabel Plá, pero así piensa la UDI. También. Sí, en eso yo te encuentro razón, Marcelo, pero en el caso de la ministra que sale, Macarena Santelices, en el fondo ya no... Seamos claros, ella no deja el cargo por declaraciones desafortunadas del pasado. No. Ella se mandó 3 cagadas seguidas. Se mandó varias. Y... tú ayer preguntabas qué pasaba con el famoso ex editor del diario La Cuarta, que en el fondo fue la gota que rebalsó el vaso en esta situación. Dejó el cargo. No, claro. Dejó el cargo, así que se va con Macarena Santelices. Él no queda trabajando, a pesar de que fue nombrado, no sigue en el cargo. Ya. Pero mucha que viene, una persecución. ¿Por qué? Todo confuso. Oye, todo confuso. Solo una hay un informe hoy día en el New York Times sobre qué tan mortal es el coronavirus a nivel mundial, comparado con no solo con enfermedades, sino con también comparado

Con tus tarjetas de crédito BCE y Visa tienes beneficios para ti todos los días de junio en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 20% de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en todo Rappi. Jueves, 10 mil pesos de descuento en PCFactory.cl. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 30 de junio. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en BCI.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Renta Car y Leasing Operativo. Una mañana informada. No es chiste. Seguimos con la actualidad al estilo de Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Bueno, 0 grados a 0,3 ahí en este momento. Qué frío. 95% frío. Del Coquimbano sufre, Marcelo, de una manera impresionante. Sí, llegando al 100. Cada vez, esta es la encuesta de hoy, cada vez más confuso el método como el gobierno cuenta los contagiados y fallecidos durante la pandemia. ¿Tú crees que esto se debe a? Alternativa A, incompetencia. Alternativa B, inexperiencia. Alternativa C, intencionalidad. Y alternativa D, mala comunicación. Mira, ¿viste? Vamos avanzando. Estaba, esto pues. No es Plaza Italia, el Bustamante Test. Carleta, tenemos fe, ¿eh? Yo tengo fe que hoy día ganará. ¿Qué? Me costó elaborar el Bustamante Test. Porque habían pocas cosas. ¿En serio? Claro, uno también de repente quiere hablar otras cosas, comentar otras. ¡Oh! Me están cortando. Te están apurando más bien, ¿eh? Tira el balón ahora, Lobito. Abro hilo. Abre hilo. Pregunta número uno: ¿cuándo reabrirá al público la Torre Eiffel? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Obviamente me tienen que decir la fecha. Sí, oh. Estamos a 10 de junio, domingo. 10, 11, 12, 13. El 14 de junio. No. El 14 15. De julio, para el Día Nacional, no, de Francia. El que también dice 14 de julio. Pero yeah. No. No. Pero esto no lo comentaste hace un rato. No, pues no lo comenté porque en realidad en el bloque anterior no hablamos. Nada. Nico Metrazo dice 25 de junio, dice Nico Metrazo. Y lo dice también Eugenio Lanas y tienen razón. El 25 de julio. El 14 de febrero, dice Javier Navarro, fíjate. El pelado. Pero podrían abrirla ese día. Estuvo 3 meses cerrada la famosa torre. Igual estuve revisando y no va a ser cómo llegar y entrar. Yo nunca he estado ahí, ustedes me podrán contar cómo es la dinámica. Parece que hay como filas y filas como y filas. Etapas. No, pero hay como etapas. Porque leía que no. La primera etapa es decidirse a ir a París. Ya, estoy en esa etapa yo. Así pues. Vendría la etapa de la yo. Fila de la fila etapa de la cola. Yo. Etapa. Sí. Y obviamente, estrictas medidas de seguridad, distancia social, en fin. Y después parece, corríjame usted, hay como varios lugares de acceso, ¿hay ascensores? Sí, hay ascensores. Ya, eso no se va a poder ocupar, por ejemplo. No, no, pero entrar es cansador subir en la escalera. O sea, si vas... A pata, a patita. Ya, y ahí eliminan de una a los mayores de edad, entonces. Claro. Y los que tenían que morirse en el trayecto se mueren nomás. Se mueren. Porque un mayor de edad no se la puede, es una escalera muy larga. ¿Un mayor de edad? No entiendo. Sí. No, mayor de. Estoy hablando de gente mayor, como nosotros. Mayor de carabineros. Mayor de edad. Mayor de ejército. ¿Cómo me dicen mayor de edad? No, me refería a eso, a los mayores, mayores, mayores de edad. Yo no entendía. Sí. 1-0, arriba los chuchis. Oye, y una de las parece medidas es que si en la parte superior, en la terraza superior, se descubre que alguien tiene, lo lanzan. Lo lanza al tiro. Si rebota, siempre fue tuyo. Si no, nunca lo fue. Fue COVID. Si no, fue COVID. Pregunta número 2. Nombre del evento que se iba a realizar entre el 30 de julio y el 2 de agosto en Estados Unidos. A la cuenta. ¿Y que se suspendió? 3, 4, 5. Chuta, 6. No tengo idea. ¿Te refieres a Lollapalooza en Chicago? Se suspendió. ¿Estás seguro, Marcelo? Seguro. Bien, te la doy. Bien. Viento. Viento. Se suspendió, claro, la versión original que de Estados Unidos. Y todavía no hay información que va a pasar con el de fin de año en Chile, ¿eh? Hasta el momento. Está la fecha todavía. Sí, pero yo no sé si los artistas van a querer venir a. Sí, yo no sé si los artistas van a venirse para acá. El tema es cómo te. Cómo el escenario. Marcelo, qué agua fiesta. No, yo digo que. La distancia social. ¿Saben ustedes qué va a pasar? Que se va a suspender, yo creo. Yo creo que se va a suspender. Pero no porque nosotros no tengamos voluntad, sino que porque, como dice Marcelo y lo ha dicho tantas veces y yo acá lo acompaño, porque no hay alguna gente que no va a venir, ¿no? Bueno, en todo caso están pensando en la posibilidad de hacer un festival virtual en la misma fecha. Sí, claro. No sé, pero claro, eso es lo que se está... Tú dices que en Buenos Aires están abriendo las obras de teatro, pero los actores están en escena, pero la gente lo ve a través de su computador y paga una entrada y todo. ¿Cómo es eso? Sí, por Zoom. Es una alternativa. Sí, pero aquí los actores también están en Zoom. Allá te transmiten desde el teatro. Claro. Bueno, van un paso adelante. Empatados con la cuenta mínima. Ay, pensé que... Hoy como que se me distorsionó el audio. Ay, ¿qué te pasó? No, en serio. Dime, ¿qué sentiste? Te le distorsionó el audio, Lola. No, ¿sabes qué sentí? No. Que iba a entrar Carlos Pinto. Nada, así a presagiar. ¿Quién dijo esta frase? Siempre, cada día en la vida tiene que ser un crecimiento. Pero ahí hay como mi profesora de básica, Laura. No sé yo. No. Hay un actor porno que también lo dijo. No me acuerdo su nombre. Ay, mira, ¿viste? Carlos Pinto, ahí sí. Te juro que yo escuché eso. Presagiar. Te juro. ¿Quién dijo? Mira, culpa. Mira, sin querer queriendo, yo creo que esta persona que dice la frase la termina y perfectamente podría entrar Carlos Pinto y decir nada así a presagiar que XXX. Eugenio Lanas dice, parece la correcta, Macarena Santelizas, ex ministra. ¿Es ella? Es ella, Marcelo. Es ella. Soy una servidora pública y siempre he estado en política para hacer el bien y ser positiva. Es muy lamentable cuando hay una ola de negativismo, sobre todo por cada uno de los ministros y el presidente que entregan su vida. Estamos en tiempos más difíciles de la historia que la historia jamás pudo imaginar. Fue un honor. Siempre, cada día en la vida tiene que ser un crecimiento. Oye, una cuestión que aparece en el presidente. No, que valga como spoiler, pero el personaje hace arenga. Ya así como esta. El presidente ha dado su vida porque somos chilenos. Y todo el mundo lo queda mirando y da vuelta la cabeza. Nadie le dice ¡sí! ¡Vamos! Así como que nadie lo pesca. Nadie pesca su arenga. Es muy divertido. Bueno aquí, acá también, ¿eh? Para ser rigurosos, estas declaraciones que da la ahora ex ministra de la Mujer y Equidad de Género, Macarena Santelices, no se la da a toda la prensa, se la da a una radio, a la radio de las tres letras, ADN, y claro, pues entonces ahí no tuvo posibilidad de recibir contrapreguntas ni nada. Dijo lo que tenía que decir, fue un honor, gracias totales. 2-0. ¿Pero por qué en esa radio no hacen contrapreguntas? O sea, yo creo que cuando no se da, tienes no se ahí da. La eres el único medio, de repente no es tan... De repente sí, de repente no. Yo creo que aquí no fue la oportunidad. Hay agradecimiento como a la salida, hacia la pasada. Claro. Quiero agradecer a mi familia, a mis amigos. 2-1, arriba los chistis. 2-1, vamos. Siguiente pregunta. Ya. Carla Martínez Apablaza. Oye, la primera de Chile. Te digo que en esta pregunta también podía entrar Carlos Pinto y decir nada hacía presagiar. A ver. Está relacionado con la información anterior. Nombre del ministro que menos ha durado en su cargo. ¿En la historia de Chile? Ah, sí, creo que sí. El... Desde la... Sí, sí. Sí, pues, el señor. ¿Cómo se llama? El caballero Rojas. Este, pues. El, claro, el de Cultura. Mauricio no, Rojas. Cultu- Fíjate que yo también. Era ministro de Cultura. Cuando lo hice, pensé que era él, pero fíjate que no. Antes hubo otro que duró menos. ¿Antes? ¿Quién? ¿Carletas? Ese. Se dice antes. Se dice antes. Den, se dice den antes. No. No se dice dentra, se dice entra. Así que no es Mauricio Rojas. Jorge Insulza. Jorge Insulza no existe. Jorge, me imagino que se refieren a yo creo que se refieren a Miguel. Jorge Insulza, que fue ministro de Sexpress, pero él duró 27 días en el cargo. Duró bastante más. Aquí estamos hablando Jorge de una Insulza persona dice que duró 27 horas. Duró 3 días. Horas. No, esta persona duró 3 días. Como un perro. Bueno, ¿en qué fecha fue? ¿Fue post retorno 2011, a la democracia? 2011. Oh, con el primer gobierno del presidente Piñera. 2011, Francisco Vidal pone aquí la gente. Mira, no tengo idea, fíjate. No, se me olvidó, esa neurona no, ya sabía, no existe en mí. Yo tampoco sabía. Esto es arqueología política. A ver, ¿a quién retro Joaquín Lavín. No. Alguien parece que pusieron a alguien que después descubrieron que tenía más esqueleto. ¿Tenía qué, Marcelo? ¿Que tenía qué? Esqueletos en el closet. No. Ay. Es Guacoldo Villaseñor. Me voy a quedar yo con el punto porque nos estamos pasando en el tiempo. Es para que no se les olvide. Fernando Echeverría, dice. ¿Quién dijo? Nicometrazo. Bien, Nicometrazo. Fernando Echeverría, ex ministro de Energía, que llegó en su momento a reemplazar a Lawrence Goldberg. Duró 3 días en el cargo. ¿Y cuál fue su problema? Conflicto de interés, porque tenía algo que ver ahí con unas empresas eléctricas. Oh. Así que finalmente duró 3 días. Después viene Mauricio Rojas, 4 días. Jorge Insunza, 27 días. Y Macarena Santelices, 35 bueno, días. ¿Y quién ganó entonces? Nicometrazo aceptó. No, pero si esto, ya estamos en la hora por eso y le da el tiempo. Ah, ya, dejémoslo hasta acá. 3-1, ganan los chuchis, los felicito. Nada así a presagiar. Nada así a presagiar. Una canción breve, entonces. Una canción de derrota. ¿Sabes qué tenía ahí, nanito? Los globos. Los globos rojos. Set them free at the break of dawn. To one by one. Back at base, box in the software, flash the message. Something's out there, floating in the summer sky. 99 red balloons go by. Mm-hmm. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Es raro. Claro. Carla Martínez. Vamos con las noticias musicales. Vamos. ¿Listos? Sí, sí, dispuestos incluso. Mónica Salaquet asumió como nueva ministra de la Mujer y Equidad de Género tras la ¡Géneros! ¡Ay, se atoró! Se atoró. Se fue, ¿se dan se cuenta fue, lo atoró. Que provocan? Voy de nuevo. ¡Ay! Jamás fue por eso. Mónica Salaquet asumió como nueva ministra de la Mujer y Equidad de Género tras la renuncia de Macarena Santelices, quien acusó ola de negatividad en contra del gabinete. El gobierno insistió en que el compromiso es tolerancia cero a la violencia contra la mujer. La mujer es... quiero cantar Mujeres. No. Otra vez. Basta. Otra vez, basta. O la de John Lennon. Woman. Woman. Oh, woman, no cry. Ahí, oh. Bueno, es lo que tenemos. No, woman, el no presidente. Cry. ¿Ya? El presidente Sebastián Piñera presentó un nuevo proyecto que endurece las sanciones contra el narcotráfico y que facultaría a carabineros el análisis y destrucción de la droga incautada. El mandatario aseguró que atacarán directamente a las redes del crimen organizado. El ritual de banana, el rila de banana, de pasada de badaba. El ritmo de banana. ¿Cuántos kilos son entonces? ¿Qué? ¿Ah? ¿Cuántos kilos son entonces? Vamos, bombofica. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, admitió un desfase en el número de casos activos por coronavirus y no descartó una cuarentena para la región de Valparaíso. Ante el aumento de número de contagios, el país sumó 3.913 nuevos casos y los decesos bajaron, se redujeron a 19 tras el cambio de metodología. El cerro los placeres, yo me pasé al varón. Pase ¿tú te varón. Los sabes, Marco? Tú te lo sabes, güey. Oh, no, quedé como programa. Un idiota en pasapalabra. Valparaíso de mi amor. Es la parte que no sabía. Del cerro los placeres. Valparaíso de mi amor. El ministro de Ciencias, Andrés Kub, destacó el cambio en la metodología al reporte de fallecidos por COVID-19, indicando que este sistema permitirá mejor trazabilidad y mejor revisión de los casos que alcanzan los 2.283. El Colegio Médico pidió al gobierno una nueva mesa de salud COVID-19 ante la ausencia de la autoridad. Voy. Desde la oposición pidieron un mayor esfuerzo del gobierno para el plan de emergencia y calificaron de baja la última propuesta del ingreso familiar de emergencia. El Ministerio de Hacienda está proponiendo subir el monto a 75.000 pesos, por debajo de los 115.000 que exigen desde la centroizquierda. Mira, Debajo. Debajo del puente se desfanan los todos. Debajo del puente. Una canción terrible, Debajo del puente. Debajo Ariel Roth se llama ese gallo. Sí. Debajo. Y con esto canción. Termino. Mala. A ver. Más de 500 personas participaron del funeral de George Floyd en Estados Unidos tras su asesinato en Minneapolis. El candidato demócrata de la Casa Blanca, Joe Biden, aseguró que este hecho será un punto de inflexión en la historia del país en términos de libertades civiles y tratar a las personas con dignidad. Perfecto. Mother, do you think the line is on? Oh, when they say go marching in, oh, when they say go no marching in, I'll never die. Sun and water. When they say, oh, no marching in. Gracias. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Wow, wow. nos cortan las piernas. Pero queda tiempo todavía, nenito, ¿no? No nos cambia base. Es para molestar. Ya, sí, ay, mira, ay, se puso excelente. Generoso. Lo que pasa es que mucha gente está preocupada porque ahora que el invierno nos obliga, está más oscuro y todo, la electricidad, el consumo de electricidad sube mucho. Entonces tengo 6 consejos muy simples de cómo aprovechar, o sea, cómo no gastar mucha electricidad. El primero es aprovechar al máximo el sol, la luz del sol. Entonces abrir todas las ventanas para que no haya que prender ninguna luz, sino que aprovechar la luz solar. Segundo, fíjate en las cortinas y en la alfombra. Esto es para ahorrar en calefacción. Las cortinas, especialmente aquellas que son blackout, que tienen algún tipo de posibilidad de aislar, hay que aprovecharla y cerrar bien, ¿ya? Dejarlo cerrada cuando está, no hay luz, para que no se vaya la temperatura que tienes en la casa. Lo mismo la alfombra, para que el frío del suelo no suba. Desenchufar lo que se llama el consumo vampiro. Todo desenchufado. El consumo vampiro. Se chupa la sangre, sí. Consumo vampiro son, por ejemplo, tú sabes que hay un montón de no refrigeradores que tienes que tenerlo enchufado todo el tiempo, pero, por ejemplo, hay un montón de otros electrodomésticos que no es necesario que estén enchufados en la noche. Desenchúfalo, que no esté, porque siempre hay una lucecita, alguna cosita que está gastando electricidad, y ese es el consumo vampiro. Vampiro. Tú dices que, yeah, según el Ministerio de Energía, hay un 9.2% promedio en las viviendas chilenas que corresponde a consumo vampiro. 9%, mira. Mira. No es poco. Mantenimiento de electrodomésticos. No lo entiendo esto muy bien, pero que las máquinas pueden estar gastando más. Yeah. Claro, gastando más porque están en mala. Ventilar la vivienda. Dice, muchas personas dejan de ventilar la vivienda durante el invierno. ¿Esto puede ser un error? ¿Sanitaria? Hay que airear las habitaciones al menos 10 minutos al día. Mira, 10 minutos. Al menos, dice. Claro. Y lavar la harta ropa de una vez, no de a poquito, sino que se junte harta ropa sucia y ahí metís de una toda la ropa. Son consejos. No lavar el calcetín, sino que lavar todo de una, ya. Okay. Los dos al mismo tiempo. Bien. Los dos, bien, los dos está bien, Marcelo, está bien. Y déjame decirte que de parte de AFP Modelo debo decir gracias, pero un agradecimiento tan grande no cabe en una radio, porque recibieron el reconocimiento por experiencia de servicio en el ranking PXI. ¿Tú sabes qué es el PXI, Marcelo? Ese es el Praxis Experience Index para el sector AFP. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. Y siéntate libre y pide tu gas con Gas Connect de Gasco. Ingresa el código Invierno Libre en la app y participa por uno de los 200 premios de un año de gas gratis. Gasco, energía que transforma. Porque cuidarnos es tarea de todos, tus tarjetas de crédito BCI y Visa tienen beneficios para que te quedes en casa. Mercado Libre, Rappi, PCFactory.cl, Uber Eats, Nintendo, Xbox y PlayStation. Tus tarjetas de crédito BCI y Visa. A la pausa, entrevista. Sí, ¿por qué no? Silencio. Extra, extra. Nos vamos a una pausa y ya volvemos en Oasis. Con más de Esto No Es Plaza Italia. Una presentación de Gasco, Chilena Consolidada y Banco BCI. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Te faltaron 20 más. Vamos de nuevo. Un agradecimiento tan grande no cabe en una frase de radio. Nos elegiste por tercer año con el reconocimiento por experiencia de servicio en el ranking PXI, Praxis Experience Index, para el sector AFP. Y eso nos hace trabajar aún más para seguir entregándote soluciones que se ajustan a los tiempos que hoy vivimos. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. ¡Javi! ¡Hija, se acabó el gas! ¡Listo, papá! ¡Ya lo pedí! ¡Hija, mi billetera está ahí encima de él! ¡Ya pagué, viejo! ¿Y cómo? ¡Fácil, pues, papá! Con la app Gas Connect eres para seguir haciendo zumba mientras pides el gas. ¿Y en cuánto llega? Este invierno siéntete y pide tu gas con Gas Connect de Gasco de manera fácil, rápida y segura. Además, ingresa el código Invierno Libre al realizar tu pedido y estarás participando por uno de los 200 premios de un año de gas gratis. Para sentirte aún más, Gasco, energía que transforma. En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Renta Car y Leasing Operativo. De esta crisis nos levantamos juntos. Y es por eso que Ranky quiso poner a disposición de la comunidad su app, para que todos puedan anunciar sus productos y servicios de manera gratuita. Si eres emprendedor, pyme o el que perdió la pega y quieres vender o comprar, solo tienes que descargar la aplicación y enterarte de todos sus beneficios. Ranky App te conecta con la gente. Y ojo, para los primeros 2000 inscritos, les regalamos 3 lucas para su primera compra. Ranky App. Juntos emprendemos. De política y otros temas divertidos. En serio. Ya estamos de vuelta con Marcelo y Marco en Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Esto no es una entrevista. Tenemos menos una décima de grado en este momento. Mira, en Santiago, con 95% de humedad, hace mucho frío acá en Santiago y en parte importante del centro y el sur de Chile. Y obviamente vamos a hablar del caso del Ministerio de la Mujer, porque hay una nueva ministra, salió otra y hay una complicación ahí con alguien que sabe, Marcelo. Exactamente, conversaremos con alguien que fue ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Laura Albornoz, abogada. ¿Cómo estás, Laura? Muy buenos días. Bien, hola chiquillos, ¿cómo están? Buenos días. Bien, aquí estamos, así fíjese. De buenas a primeras, así, de buenas a primeras. ¿Qué silencio con lo de chiquillos? Nos dejó pensativos, Laura. Nos dejó pensativos. Ya, okay. Sí. Okay, o sea, la sensación es de que no sabes con quién estarás hablando. Ahora somos chiquillos del alma, puede ser. Sí. Laura, de buenas a primera, ¿qué te parece lo que ha ocurrido con el Ministerio de la Mujer en estos últimos semanas, meses? Yo encuentro que es re triste lo que ha pasado, porque la verdad que este es un ministerio muy importante desde la recuperación democrática y la verdad es que tiene mucho por hacer. Estamos en un periodo muy complejo para las mujeres, porque las cifras en materia de violencia y de recarga del trabajo doméstico han aumentado, se están poniendo mucho más complejas, y se avecina una crisis económica que la historia dice que afecta especialmente a las mujeres, porque las saca del mercado laboral y las devuelve en peores condiciones que las que tenían antes y mucho más tarde. Entonces, deberíamos tener un Ministerio de la Mujer parejito, ordenado, funcionando, y no con todas estas cantidades de polémicas que han surgido en el último tiempo que ha ocasionado que tengamos 4 ministras de la Mujer, incluyendo la subsecretaria Cuevas, que actuó como subrogante en un periodo de 2 años. Así que es una lata. Yo lo lamento y espero que esto se ordenen en el corto tiempo, porque además también por la propia naturaleza y del funcionamiento de la institución genera mucho desorden interno, como cualquier institución, pero en particular en esta que tiene mujeres activistas, feministas, que trabajan hace muchos años en los temas de género, genera mucho disturbio interno y eso complejiza la labor, sí, es obvio. Ahora, Laura, tú que eres una persona que ha estado vinculada al mundo de la política, esto de que el Ministerio de la Mujer sea como parte de o propiedad o tenga que ser de una militante de la UDI, ¿le pone una complejidad extra a la situación? Sí, le pone una complejidad extra, pues indudablemente. No debiera ser. Yo lo decía ayer en una entrevista que en general los avances de las mujeres son mérito y triunfo de toda la mujer y los hombres igualitarios. La verdad es que las políticas de avance en materia de igualdad frente al conservadurismo que existió en el mundo y particularmente en los países latinos, los nuestros, han sido producto de movimientos más bien cercanos a la izquierda. Y el Ministerio de la Mujer fue administrado gran parte de sus periodos por mujeres demócratas cristianas, Soledad Alvear, Josefina Bilbao, quien habla, y otras mujeres más de ese tinte porque eran quienes habían gobernado. La verdad es que no hemos tenido siempre la compañía de las compañeras de derecha en la modificación de estructuras patriarcales, no hemos tenido el voto conforme de la derecha para la ley de cuotas desde el inicio, o de la ley de interrupción del embarazo, u otras tantas que establecían derechos políticos y sociales. Sí estaban siempre con el voto cuando se trataba de aquellos avances que tenían que ver con la reproducción del rol maternal o del cuidado de los hijos, y estoy pensando en la ley de postnatal que aprobó el presidente Piñera en su primer gobierno y otras semejantes que también son muy buenas pero que no necesariamente avanzan en todas las esferas que le interesan a las mujeres. Ahora, efectivamente, con el paso del tiempo las mujeres de la derecha se fueron sumando también a las reivindicaciones de todas las mujeres y hoy día la situación ha cambiado, por lo tanto, desde mi punto de vista yo no considero que podría ser propiedad de algún sector político, porque además estos son temas de interés o de derechos humanos que incumben a toda la mujer independiente de su posición política, aunque muchos digan que no la tienen. La verdad que es poco probable que a alguien no le interese la política porque no la manifiesta, que es distinto, no participa políticamente, sí. Pero bueno, ese es otro asunto. El tema es que yo creo que han ido cambiando las cosas hoy día, más que nada encontramos sobre todo algunas complicaciones cuando el propio presidente Piñera ayer dice esta va a ser una ministra que se va a preocupar por la defensa de la vida y de la familia, y la verdad es que yo dudo que haya alguien, alguna mujer u hombre que trabaje en el Estado que esté en contra de la vida y de la familia. Todos estamos, la familia es la unidad fundamental de la sociedad, la vida la protegemos y la defendemos todos, la defendimos muy fuertemente en la época de la dictadura, para no hablar tanto del pasado, pero y la seguimos defendiendo ahora. Entonces ahí hay mensajes que quizá él tiene que dar hacia su sector, particularmente en lo que dice relación con la legislación respecto del aborto u otros temas que por lo demás ya también fueron zanjados en el gobierno anterior cuando se aprobó la ley de interrupción del embarazo, que esperamos que ahora se aplique de manera estricta. Entonces es un debate entre comillas un poco ficticio el que trata de imponer el presidente quizás sin tanto conocimiento, y es un debate al que a veces nos llevan los propios caudillos de los partidos políticos y que las mujeres logramos comprender a lo mejor sin tantas diferencias, logramos empatizar. Tú ves cómo se comportó Lili Pérez, la misma vocera Carla Rubilar, y después Marcela Sabat en el debate de temas que son importantes para las mujeres, como la paridad y como la ley de interrupción en el embarazo en tres causales. Laura, y en ese sentido, bueno, obviamente sí. El contexto del estallido social y ahora la crisis sanitaria, la crisis económica, yo no sé cómo llamarlo, pero llamémoslo manipulación del cargo mucho más político que técnico en el CERNAM, ¿es algo plausible en términos de que no debería haber gente con competencia, con una trayectoria más que, lo digo en el sentido que a lo mejor puede ser alguien de la UDI, y algo que hemos estado discutiendo en el programa, pero que tenga mayor cantidad de datos y competencias acá? Sí, un ejemplo de eso era la ministra Isabel Plá, que tenía un gran avance y ella tenía mucho conocimiento en materia de género. No conozco en particular los antecedentes curriculares de la ministra Salaquet o de la ministra Santelice. Me imagino que el presidente habrá obrado con conocimiento de causa y por eso las designó. Sí, uno esperaría que tuviera, porque en general las personas, algunas personas tienden a pensar que en estos temas de género solo se basta con ser mujer. Y la verdad que es una ignorancia supina, porque aquí hay hombres que han trabajado en temas de equidad de género y hay especialidades que requieren tener conocimiento de la realidad que viven las mujeres en muchos sectores de nuestro país. Estamos ante una situación compleja. Fíjense que más de 350.000 mujeres están cesantes hoy día con motivo de la pandemia. El desempleo aumentó en mujeres el 9,9% según el último trimestre móvil que informa el INE. Y tenemos aumento en las llamadas de información o de solicitud de ayuda por casos de violencia intrafamiliar atendido. Aquí es un fenómeno que está afectando a todas las mujeres del planeta, particularmente de la región, atendido que muchas mujeres tienen que convivir justamente con los agresores. Entonces, me parece a mí que hay una preocupación Y hay una situación muy peligrosa, compleja, que están viviendo particularmente las mujeres de menos ingreso en Chile, que no solamente no pueden trabajar, perdieron la fuente de ingreso, que son jefas de hogar, hogares monoparentales. En Chile hay una cesación del pago de las pensiones alimenticias o no pago del 70% de las pensiones demandadas. Entonces me parece a mí que no estamos en un momento para darse gusto político en el sentido de ir a entregar más o menos cajas que entrega el presidente en virtud de una pauta que ayer se dio a conocer para recalcar la imagen. Esto siempre se ha hecho, yo no veo en eso, siempre ha habido una predisposición a en definitiva recordar que quien la entrega y quien decidió la política fue una persona, pero la verdad es que no estamos en una situación concreta, y no quiero ser laxa en mi posición, no estamos en una posición o en una situación mundial que amerite tanta politización de los cargos. Hoy día se requiere que la autoridad pública, la que sea, y también la oposición haga lo que tiene que hacer. Insisto, hay mujeres que están cesantes, que no ven oportunidad de que se les abra alguna alternativa de empleo, que son jefas de hogar y que están pasando hambre concretamente. Por algo se han gestionado ollas comunes que además la están liderando mujeres en la mayoría de los casos. Entonces, uh-huh. Yo la verdad es que dejaría este asunto, dejaría la farándula de lado y me pondría a la tarea. ¿Qué es lo que entiendo van a hacer las ministras de la mujer? Yo la verdad no tengo por qué desconfiar de ellas. Yo dejaría la pelea de lado en este momento en particular y exigiría que la ministra de la mujer actúe conforme los tratados que también se han firmado por Chile, si tampoco tiene mucho espacio para salirse. O sea, nosotros firmamos el CEDAW en el 89, la convención de Belén do Pará en el 94. Tenemos firmados tratados internacionales que nos obligan a actuar respetando los derechos humanos de las mujeres, todos los derechos humanos, no los de la, en condición de mamá, tienen más prevalencia que aquellos que hablan de mi autonomía, de la autonomía y decisión respecto de mis derechos sexuales y reproductivos. Todos los derechos de las mujeres tienen que ser respetados, y la ministra, sea de la UDI o sea del Frente Amplio del Partido Comunista, tienen que respetarlo de igual manera, que es una obligación del Estado chileno. Y que no puede cambiar. Entonces, tampoco hay espacio, no hay para espacio salirse de eso. De gustos personales. No, no hay espacio para eso, si ya somos un país grande, po. Laura, en términos concretos, ¿qué te gustaría que pusiera, qué te gustaría que pusiera acento la ministra Zalaquet en sus primeras gestiones? ¿Hay algún proyecto en particular? El teletrabajo, el tema del postnatal. ¿Qué te gustaría que pusiera acento? Mire, cosas muy puntuales. Hoy día tenemos una alza desmedida de la situación de violencia de género, que es necesario actuar, respecto al cual es necesario actuar con rapidez y eficacia. Los equipos regionales están desconcertados, por decirlo de alguna forma, porque no están pudiendo derivar las mujeres a los tribunales, que están reagendando audiencias, han intentado funcionar con teletrabajo, pero es más complejo. Es necesario llegar a un acuerdo con el Ministerio Público para que los centros de atención ambulatoria y las casas de acogida que me tocó crear en mi periodo funcionen fluida y rápidamente en coordinación con programas de emergencia de 24 horas de atención y derivación de inmediato. Y eso hay que coordinarlo desde el CERNAM, desde el Ministerio de la Mujer, todos los temas relativos a la violencia de género, a su pronta investigación. Ahí hay unas propuestas de reformas legales, podríamos lograr a lo mejor que los tribunales de garantía y los fiscales del Ministerio Público despacharan esto en corto plazo, o sea, conocen de la causa e inmediatamente formalizan, y los juzgados de garantía no duden en decretar medidas en materia de alimento y de relación directa y regular con los hijos. Esa es una. En segundo lugar, una focalización en materia económica. Hoy día, de todas las crisis económicas que ha existido en los últimos 100 años, los resultados evidentes han sido que las mujeres salen del mercado laboral, cuando vuelven lo hacen en condiciones más precarias que las que tenían antes, y se les sobrecarga su trabajo doméstico. Es necesario regular la normativa que salió hace poco en materia de trabajo a domicilio, para efecto efectivamente de ver las condiciones particulares en que trabajan las mujeres que son jefas de hogar, de hogares monoparentales, donde ella se hace cargo del cuidado y al mismo tiempo de llevar el ingreso a la familia. Relacionado con lo mismo, en tercer lugar, decretar un sueldo, un salario mínimo garantizado para las familias de menos ingresos, porque efectivamente hoy día las mujeres de ingresos de 350 mil pesos por grupo familiar, un buen porcentaje de ellas que realizaba trabajos precarios asociados con el comercio y el turismo, se encuentran sin pega. El desempleo se concentra particularmente en esos segmentos que además no pueden trabajar a domicilio. En cuarto lugar, la implementación y las asegurizar que las mujeres puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Hoy día no tenemos una evaluación de la ley de interrupción de embarazo en tres causales. Justamente la ministra Salaquet entró en una polémica en su tiempo por considerar que era una buena decisión el que una niña embarazada de 11 años quisiera ser madre y no abortara. Ahí hay una polémica instalada que es necesario resguardar con la ley de interrupción en el embarazo, del embarazo en tres causales. También hizo una encuesta la Corporación Mides, de la cual soy directora de honorem, que trabaja por los derechos sexuales y reproductivos, que habían aumentado los precios de los anticonceptivos en la farmacia. Una suerte de evolución, hay que verificar si las mujeres están pudiendo ejercer derechos sexuales en época de pandemia y tienen acceso hombres y mujeres a sus derechos sexuales y reproductivos, es un tema que hay que ver, y en particular yo diría todo aquello que se puso en la agenda de la ministra Pla y me imagino que también de este gobierno, que tiene que ver con la modificación de la sociedad conyugal. Este es un tema que yo también intenté hacerlo en mi especialidad, yo soy doctora en Derecho Civil y clases de esta materia. Todavía en Chile la mujer es casada en sociedad conyugal, tiene que entregarle la administración de los bienes al marido, y eso es una injusticia que incluso ha reclamado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces ahí hay que reformas legales, la ley hay de harta violencia cosa. Que está pendiente. Claro. Entonces hay reformas legales que se están pueden anotando, Laura, entiendo que el ministerio han anotado todo, ¿eh? Han ido anotando, están rápidamente anotando. Claro. El trabajo hecho. No hace mucho frío para que no, pero yo feliz, que mira, yo la verdad que creo que la igualdad de género se prueba en ciertas cosas. Yo jamás me he atrevido a hablar de, o he intentado no toparme con una persona que ejerce el cargo que yo desempeñé después, porque creo que en esto también tiene que haber cierta lealtad. Lealtad entre particularmente las mujeres y yo, la verdad que como otras personas me imagino que estamos muchas dispuestas a acompañar en el proceso que se lleva adelante para evitar estas polémicas que se han generado en el último tiempo. O sea, Laura estaría dispuesta que estaría dispuesta que la ministra Salaquete llamara y conversaran de las ideas estas que nos has planteado. Yo he conversado con la ministra Santelice, con la ministra Plain, no tengo ningún inconveniente, y con la ministra Smith o con la ministra Seguel en su tiempo, nunca he tenido, como tampoco el resto de las ministras. Yo he estado en desayunos con la ex ministra Josefina Bilbao, Soledad Alvear, Adriana del Piano. No creo que haya inconveniente en ese sentido. La oposición tiene una agenda en materia de género, nos interesa el postnatal de emergencia. Vamos a ver si hay dinero y hay vicios de constitucionalidad o no, es un tema que tiene que decidir el Ejecutivo, pero insisto, este no es un tema para generar polémica superficial en torno a ellos. Necesitamos rápida la respuesta, las mujeres no pueden seguir esperando y están saliendo a la calle. Hay muchas mujeres que no están gozando de la cuarentena, ni están pudiendo hacer uso de ellas porque tienen que alimentar a su familia, y eso es complejo. Hay hacinamiento en los hogares, hay falta de vivienda. Entonces, no, yo la verdad que sinceramente hay que ponerse manos a la obra y dejar de polemizar con temas que lamentablemente justificadamente han hecho que pongamos atención en ellos cuando hay otras tantas preocupaciones en el país que es necesario atender con urgencia. Todo muy anotado bien. Entonces, todo Laura. He dicho. La pega está hecha. La pega está hecha. Muchas gracias, Laura. Estamos listos, gracias. Muy bien, hasta luego. Chao. Chao. Laura Albornoz, abogada, ex ministra del CERNAM. Y yo creo que ya el índice está listo, ¿eh? Habría que decirle. Oh, mira, que... el cencerro de los Rolling. Honky Tonk Woman, los Rollingas. Dale, lárgate. Gentle ballroom queen in Memphis. She tried to take me upstairs for a ride. She had to pee me right across the street. 50 años de esta canción y no estamos chatos todavía. Qué curioso. No, Marcelo, se puede seguir eternamente. Eternamente, oye, escuchando los Oye, Rolling. una de las cosas que hay que estar muy atento, especialmente en esta época donde te puedes contagiar, es que el sistema inmune que todos tenemos no esté debilitado. Y tengo signos de alerta de que tu sistema inmune está debilitado. Pon atención. A ver. Gripe frecuente. Aquella persona que no estamos hablando que se agarre el virus este, sino una gripe. Cualquier persona que cae en un resfrío, se recupera, y viene otro resfrío y se recupera, es porque está teniendo un problema en su sistema inmune. Esto es un problema también grave en los gases o la inflamación intestinal. Los gases. El sistema digestivo representa el 70% de todo el sistema inmune. El primero es que te resfríes muy seguido. Ya. Segundo, que hay un desajuste en el normal funcionamiento del sistema digestivo, hinchazón, gases, estreñimiento. Está prendidito. También ya. Es señal de que algo no está bien, que las bacterias y microorganismos, la flora intestinal que viven ahí, están teniendo un mal pasar. Están tristes, están la flora. Claro, yo y mis partículas. Aftas frecuentes, estas cosas que aparecen en la boca, fuegos o aftas. La persona que tiene ese tipo de cosas es porque está débil en su sistema inmunológico y que esto puede ser por alergia, puede ser por otras cosas, pero también por que está cansancio y dolores. Cuando el cuerpo ahorra energía para apoyar el sistema inmunitario. Oye, yo estoy en todas, Marcelo. Estoy poniendo check. Dice que estás cansado, si tienes dolores musculares, náuseas, poco apetito, por ejemplo, puede ser también que estás con problemas en esto. Y eso te deja absolutamente a merced de cualquier bichito que se meta en Pucha, qué pena, porque no sé, yo siempre pensé que tenía alergia, pero ahora que tú me dices, parece que es más grave. Se junta todo. Oye, Marco, estás a merced. A merced de los bichos. Oye, claro. Algo que nos decía Laura Albornoz, entre la mucha información que nos traspasó menudo hace pocos minutos. Oye, este estudio dice que el 70% de las mujeres chilenas están sufriendo estrés por la recarga doméstica que han tenido por la cuarentena. 70% ¿De mujeres? De las mujeres. No es compartido ese estudio. No, las mujeres se ponen sobre sus hombros un montón de funciones o en sea, la casa. O sea, les ponen sobre sus hombros porque también que viene de fuera, pero algo que ellas mismas se autoimponen también por una cosa cultural, tal vez. Es la cultura del patriarcado. Claro. El patriarcado. ¿Cómo era la cuestión? Ah, no, tendría que ir con otra cosa. Iba a ser el no, hagamos nada mejor porque no está stop, el horno. Stop. Ah, entendieron. Mira, pintaron acá. Claro, pinten los payasos. A merced. Mira, un experto dice que han recibido muchas consultas diarias mujeres estresadas porque tienen que hacer el trabajo, tareas del hogar, cuidado de los niños, las tareas, todas las cosas. 72% de las mujeres sufren estrés. Hay ansiedad, 78%, depresión, 15%, y esto va a ir en aumento si es que la situación se extiende en el tiempo y no sabemos hasta cuándo va a durar, así que es otra tarea para el Ministerio de la Mujer. Fantástico. Oye, Lavín ya está en Matinala, se anuncia que... No, pues va a pasar por ya estuvo todo. En un noticiero en la mañana. Y la gente que lo defiende dice, ay, pero estuvo por Zoom, por Vimeo, por vicio. A merced. Da lo mismo. Está a merced del titán. Claro. No, vamos. No. Bueno, en ese sentido no es bueno nunca golpear el enanito. Lanzar la piedra y esconder la mano. ¿De vas tú o le voy yo? Dale tú. El equipo de Banchila Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Banchila Inversiones, tus inversiones en casa. Nuestros hijos se crecen de la noche a la mañana, por eso es momento de pensar en su futuro con el seguro de vida Futuro Presente de Chilena Consolidada. Un seguro de vida con ahorro que te permite apoyarlo incluso si es que tú no estás.

Increíble, mira, ¿eh? Cuando son las 8:32 minutos, es muy confuso todo, no entiendo muy bien qué significa esto que no tengamos temperatura, porque yo siento frío, ¿ah? ¿Eh? Ojo con eso, ojo con eso. Y vamos a hablar de el tema que inspira nuestra encuesta, Diego Pardo, Pardo. Presidente ejecutivo de Espacio Público. Pardo, Pardo. Presidente ejecutivo de Espacio Público. Está junto a nosotros. ¿Cómo estás, Diego? Bien, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo dirías tú? ¿Se dice Pardo? Pardo. Pardo. ¿Cómo se dice? Mira, la verdad es que todo el mundo, toda la vida me han dicho de distintas maneras. Así que, como cualquiera que funcione para ti, funciona para mí. Te vamos ya, a decir está Diego, todo bien. Nomás. Está todo, Diego, vamos con Diego. Diego, nosotros estamos haciendo una encuesta hoy día sobre la confusión que ha generado la gente en los sucesivos cambios de forma de contar a los contagiados, a los recuperados, a los fallecidos durante la pandemia. Ya nadie entiende que un día se sumen montones, después hay un rezago. Tú, en forma personal, ¿entiendes cómo se está contando? No lo entiendo del todo, la verdad. Creo que efectivamente hay durante el día fue hay algunos puntos que han ido aclarándose entre las cosas porque se mostró el efecto que tendría en las series de datos diarias y digamos y eso fue contribuyendo un poco a entender qué es lo que pasaba, pero hay un aspecto central que todavía no se aclara, independiente del, digamos, del tema comunicacional, e independiente del proceso desde donde se obtienen los datos, porque, digamos, a la luz de, después de revisar la manera en que esto había afectado las series diarias que están en, digamos, en el repositorio del Ministerio de Ciencia, hay de alguna manera un conjunto de cambios que se asocian con de dónde se obtiene la información, ¿sí? Yeah. Pero de alguna manera eso es, por así decirlo, o sea, es relevante, pero lo más importante, yo diría, es cuál va a ser el criterio con el cual se van a definir la búsqueda de los fallecidos por causa COVID. ¿Cómo se va a determinar ese, digamos, esa aproximación? Y esa es una determinación que no tiene que ver con si se usa la base del registro civil o si se anticipa el conteo o si esos, digamos, fallecidos se radican en un día, en el día en que, digamos, yeah, en que efectivamente llega la información o se radican de acuerdo con, digamos, con la información en que el registro civil la maneja. Digamos, hay una, Diego, a ver, hagamos una definición de política, sí, pública. Claro. Hagamos entonces un poco de historia. Originalmente, inicialmente, cuando empezaron a ver los primeros fallecidos, ¿cómo lo hizo el gobierno? ¿A quiénes consideraba fallecidos por COVID y a quién se está considerando ahora? Ya, a ver, originalmente el criterio que adoptaba Chile, y que era parecido al de otros países, y tampoco es que seamos el único país que lo hace, digamos, Holanda, por ejemplo, lo hacía, que es, consideraba que eran fallecidos por COVID aquellas personas que tenían un PCR positivo, ¿sí? Ya. Otra alternativa, distinta, es la que adoptan países como la que han adoptado países como Bélgica y la que hace y la que es la que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que dice, mire, además de esto, además de aquellas personas que tengan un test positivo, incluyamos a aquellas personas que tienen una causa clínica probable y, o sea, una causa clínica compatible de deceso y que es probable que hayan estado en contacto con una persona efectivamente diagnosticada. ¿Sí? Que es lo que se conoce como causa clínica compatible más trazabilidad. Ya. Entonces, perfecto, en un caso solo testeo y en el otro causa clínica más trazabilidad. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia, digamos, para que la gente se haga una idea, cuál es la diferencia entre un criterio y otro? La diferencia entre un criterio y otro especialmente afecta la incorporación de las personas que fallecen fuera de los registros hospitalarios, de los recintos hospitalarios. Ya. La gente que pasa por recintos hospitalarios, sí. Claro, típico, o en hogares de ancianos, digamos. En Europa era bastante, era el problema más severo eran hogares de ancianos. En Chile seguramente va a ser en los hogares de las personas. La diferencia entre lo uno y lo otro es que las personas cuando llegan a un recinto hospitalario típicamente reciben, son objetos con una causa clínica compatible, son objetos de testeo mientras están vivos, entonces después se contabilizan. Pero como a medida que la epidemia avanza, los test son escasos. De hecho, nosotros no estamos practicando la cantidad de test que deberíamos, digamos, y eso también incluso lo ha dicho recientemente la autoridad sanitaria, y digamos, hay escasez de reactivos, los laboratorios están copados y tienen retraso, entonces hay una dificultad con practicar más test. Los test se tienden a concentrar en las personas vivas, eso es algo súper razonable. Porque, de alguna manera, respecto de la persona viva, el tratamiento que le puedes dar es distinto si sale positivo que si no, digamos. Entonces, ahí hay una focalización que es razonable. Pero eso te lleva a que las personas que no pasan por los recintos hospitalarios no son testeadas después de fallecida. Entre otras cosas porque, digamos, el sistema para... Esto es un poco, digamos, no quiero aparecer sin sentimientos como la manera en que los describo, pero espacios públicos para recibir a los fallecidos, cuando llegan muchos, tienden a colapsar, digamos. Entonces, a las personas fallecidas no se las testea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú sigues el criterio que exige testeo, vas a subestimar esa situación. En términos de orden de magnitud, para simplificarlo, si uno mira la comparación entre Holanda y Bélgica, sería una proporción de algo así como 12-1. ¿Sí? Dos personas, por cada dos personas que fallecen en un recinto hospitalario, una persona fallecía afuera. Esa sería la diferencia entre un criterio y el otro. O sea, es un orden de magnitud importante el que estamos hablando. Y ese criterio, ¿sí? Que es de alguna manera de política sanitaria, si se quiere, de política pública, de la manera en que uno registra los números, no tiene que ver con que si uno utiliza la base del registro civil o del DEIS o arma, digamos, un sistema de registro paralelo. Esto es independiente, esto es previo, digamos, una decisión que tiene que tomar la autoridad. Ya. Yo había entendido, a la luz de lo que dijo el ministro Mañalich y los subsecretarios de salud los días pasados, que Chile se iba a acercar al criterio de la OMS. Y de hecho, obviamente esto, digamos, la manera en que tú implementas esto varía de un país a otro y no había sido explícito, pero yo lo que entendí, y no solo yo, sino yo creo que varias personas entendieron lo mismo, es que nos íbamos a acercar, aplicábamos este criterio más parecido a Holanda, digamos, que es basado en testeo, y nos íbamos a acercar al criterio belga, que incluye también causa probable más trazabilidad, causa compatible más trazabilidad. Pero después, en la conferencia de prensa del ministro de Ciencias del día de ayer, yo lo que entendí es que la nueva forma de conteo está concentrada en cruzar las bases de datos de PCR y del registro civil. O sea, insiste en el criterio de los PCR, que sigue siendo un criterio restrictivo. Entonces, puede ser que aparezcan nuevos fallecidos, porque con este nuevo sistema de registro había algunos que antes no se estaban contando, pero por un problema de administración interna. Pero todavía no estamos, digamos, acercándonos al criterio de la OMS. Y el hecho de que, por ejemplo, haya días donde efectivamente lo que ustedes decían, digamos que en mayo hubo días que sobrepasaron los 100 fallecidos y que el primero de junio fueron 120, efectivamente, eso sería sin considerar el posible subreporte asociado a los distintos al criterio restrictivo que nosotros estamos aplicando. Entonces, hasta ahora, si es que se ha hecho este cálculo de esta forma, uno debiese más o menos suponer que un tercio más de fallecidos hay que no se han contado. Mira, no sé, porque también las cosas pasan mucho, o sea, cambian mucho de un país a otro. Nosotros tenemos un país mucho más joven en términos de edad que Europa. Y, digamos, también la situación climática donde afectó el virus allá es distinta de la época del año en que está acá, y eso puede ser un factor, digamos, las condiciones del sistema de salud. Hay muchas cosas que varían. Yo simplemente menciono este orden de magnitud más que para hacer una proyección, simplemente para mostrar que es un tema relevante, digamos, que la diferencia de criterios no es algo superficial, digamos. En el caso de la experiencia europea probó ser muy importante, o sea, porque los holandeses más o menos cuantificaron adecuadamente el problema que tenían en la mano, o sea, perdón, los belgas cuantificaron adecuadamente el problema que tenían en la mano. En cambio, los holandeses lo subestimaron y eso llevó a que cada uno tomara decisiones diferentes respecto de cómo enfrentar la epidemia y en qué momento aplicar las distintas políticas públicas. Sí, cuéntame. En el New York Times apareció hoy día una información de qué tan letal es el virus, ahora con la cifra europea mucho más aplacada y en Estados Unidos un poquito a la baja ya. Entonces es curioso esto, por ejemplo, dice que Bérgamo, en Italia, una de las ciudades que tiene la mayor cantidad de muertes por coronavirus en el mundo, hasta en el concepto europeo, todavía no latinoamericano ni norteamericano, ¿no? Y dice que al mes ellos tenían por 1 millón de personas 1,000 muertes hasta hace poco, pero que el virus se llevó 6,000 personas, ¿no? Tiene una tasa de 6.67 la letalidad del bicho en el momento peak. Entonces aparece un montón de estadística en este informe del New York Times, que está hecho por varias organizaciones científicas, y sitúa a Nueva York en 5 veces la cantidad de muertos normales. ¿En cuánto está Chile ahora? ¿Cuánto? Porque está, por ejemplo, y te meto al saco lo de Alejandra Matus con el tema de los muertos informados y los crecimientos de la mortalidad por las razones que sean, ¿no? A ver, hasta el 25 de mayo, la autoridad sanitaria chilena ha mostrado una diapositiva en sus conferencias diarias donde hacía esta misma comparación que tú estás mencionando. Y decía, mire, hay países que tienen 5, 6, nosotros tenemos 1, algo. Y eso era parte de, digamos, sus explicaciones. Claro. Eso ya no lo, digamos, ya no lo divulgan. Entonces no hay, digamos, un número oficial. Se perdió esa lámina. Que yo conozca. Se perdió esa lámina, Entre otras cosas, yo creo porque básicamente esa lámina, si tú quieres, es una fracción, digamos, donde en el numerador está el número de fallecidos y en el denominador está el número de contagiados. Entonces, si tú no tienes claro que el numerador esté bien determinado, entonces la fracción no tienes claro todo que esté bien determinado. No puedes tener nada, sí. Oye, Diego, pero hay algo que tiene que ver con cómo se comunica, ¿no? Porque tú dices de que no le entendiste a CUB ayer. Sin embargo, yo, a no ser de que esté absolutamente, perdido en el mundo, escuché al ministro decir de que el nuevo criterio para contabilizar a los fallecidos incluía a personas que no tenían o no se le había recibido todavía el PCR positivo, pero que estaba en proceso y que lo iban a incluir igual. Y también a gentes que se suponía que podían tener coronavirus. Los síntomas. Sí, ¿eso lo dijo lo dijo? ¿O estoy soñando? Yo no entendí eso. Yo lo que entendí fue lo primero que tú dijiste, que efectivamente las personas se iban a cruzar las bases de datos y las personas que tuvieran un, digamos, en su certificado dijera coronavirus y le hubieran sido practicado un test. Y, por lo tanto, aunque estuviera pendiente, digamos, iba a ser incorporado igual. Aunque estuviera pendiente de entrega el resultado del test. Claro, y después se restaba, si es que pero salía negativo. De nuevo, centrado en el testeo, si te fijas. Eso es algo que está centrado en el testeo. Eso implica que las personas que no fueron testeadas no se incorporarían en el registro. Y de nuevo, que no incorporar las personas que no han sido testeadas. O sea, esto es, de alguna manera, si quieres, un ejercicio de realidad. Hay personas que vayan a fallecer de coronavirus que no van a haber sido diagnosticadas por la magnitud del problema, digamos, por el tamaño del problema de la epidemia. Hay personas que van a fallecer en su casa, nunca van a pasar por un recinto hospitalario. Pero, digamos, ¿qué es lo que dice lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud? Tú te puedes aproximar a un conteo probable si es que esa persona, qué sé yo, muere de una causa clínica compatible. Relacionada. Sí, como relacionada con el cuadro del coronavirus, o sea, como por síntomas parecidos. Y, digamos, ejerciendo el sistema de trazabilidad, resulta que había tenido contagio con alguna persona efectivamente diagnosticada, que sé yo, vivía en la misma casa que una persona y eso no se está haciendo acá. De nuevo, yo no estoy tan seguro de que es lo que se no está sabemos, haciendo. Claro. Yo lo que te puedo decir es que, para ser súper claro, es lo que yo entiendo. Digamos, lo que te puedo decir es que yo entendía que el ministro de Salud dijo que se iba a hacer y lo que le entendí ayer al ministro de Ciencia es que no lo está haciendo. Ya. Wow. Ahora, una cosa más general, Diego, Espacio Público ha hecho varias aportes, ¿no? Y han dado a conocer su posición respecto a este tipo de cosas y otra. ¿El gobierno está escuchando más, está subiendo a su mesa a más gente? Pues escuchamos de que hay varias organizaciones que están pidiendo sumarse. Claro. ¿Cómo lo ve el gobierno? Hay un comunicado del Colegio Médico y de organizaciones científicas el día de hoy, ¿no? ¿Están más receptivos o no? ¿Cómo está la cosa? O sea, más que como tratar de comentarte como los vaivenes diarios, porque tampoco los aprecio tanto, yo creo que lo que yo observo con un poco más de distancia y que en el Espacio Público tenemos la misma aproximación, es que la autoridad sanitaria pierde mucho tiempo en la comunicación de estas decisiones. Y a su vez, la sociedad civil pierde mucho tiempo tratando de entender qué es lo que dijo que ellos dijeron. Entonces, digamos, lo que necesitamos en estos momentos rápidamente es tener un sistema de que sea transparente y fomente la legitimidad, digamos, de la actuación de la autoridad sanitaria. La manera en que esto está ocurriendo con las conferencias de prensa diarias, mi impresión es que no está funcionando para estos objetivos. Bien. Entonces, nuestra recomendación es que, aprovechando que los rectores de la Universidad Católica y de la Universidad de Chile están en la mesa social, que le encarguen a ellos sistematizar la información y publicarla y hacer, digamos, este ejercicio diario de transparencia, en vez de que lo haga el propio ministerio. Porque, digamos, una cosa es la información, y por esto, o sea, quiero ser súper claro en que la información que tiene la autoridad sanitaria es mucho mejor que la que uno tiene, y está bien que así sea, porque la información personal de los pacientes, su nombre, su cédula de identidad, dónde vive, cuál es su historia clínica, todas esas cosas no se pueden divulgar, digamos. Todas esas cosas forman parte de la privacidad de las personas y digamos, como nosotros investigamos lo que está ocurriendo, no tenemos por qué tener acceso a esa información. La autoridad sanitaria sí la tiene, porque además necesita para, claro, adoptar las decisiones que adopta. Pero la información que sí se publica, que es la información consolidada, básicamente los promedios comunales, los promedios diarios, en fin, una serie de información agregada que no te permite saber quién está, digamos, cuál es la identidad detrás del número, esa información perfectamente se podría delegar en otra persona, en otra entidad, en otra estructura, que genera más confianza y que genere al final una espiral positivo de diálogo. O sea, al final uno necesita una espiral, lo que se llama este espiral positivo de diálogo, donde, digamos, tú, la sociedad civil hace una sugerencia, la autoridad reacciona a esa sugerencia, mejora su proceso de toma de decisiones, o lo descarta, pero lo descarta fundadamente, y eso permite también que la sociedad civil mejore la manera en que está haciendo sus recomendaciones, y eso genera, digamos, un espiral positivo. Lo que estamos hoy día es un espiral negativo, donde la sociedad civil desconfía de lo que dice la autoridad. La autoridad a su vez está a la defensiva respecto de las críticas, y de alguna manera eso, y como están defensivos respecto a las críticas, publican menos información, y eso hace que desconfíe más la sociedad civil, y eso hace que esté todavía más defensiva la sociedad. Entonces eso es una espiral negativa, no funciona. Una espiral negativa. Totalmente. Sí, claro. Diego, muchas gracias. Nosotros necesitamos lo contrario. Todo lo contrario. Que estés muy bien, Diego, un abrazo. Y perdón por las malas preguntas. Todo bien. Chao, Diego. Bien. Adiós. Era Diego Pardo, director ejecutivo de Espacio Público. Vamos ahora, una cortinita, tírate, por favor. Ah, no, vamos una con canción a esta hora, si son las 8:51. No lee el WhatsApp, el hombre. Turned and till the sun went down, and many fantasies were learned. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Santa Paulina. Sí, tenemos un poco de rato, pero tengo que saludar a las Paulinas, porque está lleno de Paulina. Paulina Rojas, que trabajó conmigo. Paulina Rubio, que no trabajó conmigo. Paulina Núñez. La Paulina Núñez. La Paulina Aguilera. La Paulina de Sonar, nuestra amiga. También. Y después, la Paulina Mañere. Ahí está. Y Paulino, y Villa Paulina. Bueno, y a los cumpleaños: Felipe de Edimburgo, el príncipe consorte, Jorge Marshall, Carlo Ancelotti y Kate Upton, la actriz y modelo. Nadie tiene idea quién es. Bueno, ya, y ¿hay alguna cosa en la hacienda? A ver, el balance. Catherine Martwell. Junto al jefe de zona metropolitana de carretera, Manuel Valdés, supervisa fiscalización y controles vehiculares. Habían en varios lugares de carretera suburbana, en Costanera Norte, entiendo, y en otras partes se colocaron controles sanitarios para ver si sale la gente con salvoconducto. Oye, Guido Girardi. Guido Girardi. En sus últimos estertores, anuncia hoy día. Anuncia. ¿Qué va a presentar, Va a presentar una petición para que se investigue el uso proselitista de la campaña de ayuda social. A propósito de la Contraloría. Llegó una mano delante y Boston le van a decir. ¿Se acuerda de las cartas, señor Girardi? Uy, uy, uy. Oh. Bueno. Ok. Además, sigamos entonces. Por ahí. Vamos con la encuesta entonces. Vamos con la encuesta inmediatamente. Estábamos preguntando, por justamente lo conversamos hace un ratito, la confusión por los datos que van y vienen. Tenemos 538 votos. Hasta ahora. Aplausos grabados. Tibios. Sí. Qué pena. A propósito de la confusión de contagiados, fallecidos durante la pandemia, ¿tú crees que esto se debe a...? Lo menos votado fue la inexperiencia por parte del gobierno. Después sigue la mala forma de comunicarlo, la mala comunicación. Seguido por, acá de subir a 560. Después seguido por la intencionalidad, que habría una intención de confundir a toda la gente. Y el 40% lo achaca derechamente a la incompetencia.